Yo escucho la radio de los parchís. Él escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escuchas la radio de los parchís? Hola, bienvenidos una vez más a otra emisión de la Parchi Radio. Hoy estamos acá porque tenemos una emisión especial, una emisión muy muy azul, ¿eh? Así que vamos a compartirla. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de la Parchís Radio, a un sábado retro con Parchís. Y estamos muy contentos de que nos estén sintonizando. Y estamos de manteles largos, estamos festejando a nuestra muy querida ficha azul, a Fran Díaz, Así que vamos a escuchar la mejor música con Parchís. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Un saludo y un cordial abrazo a todos aquellos que están sintonizando la Parchirradio. La música que escuchabas cuando eras chico, la que ellos hacían y que nosotros escuchábamos desde un cassette, un disco de vinilo o tal vez esa emisora radial o ese televisor que la transmitía, o puede ser esa pantalla grande que, aventuras mediante, la llevaban a tus oídos. Fue el grupo musical que nos identificaba, el que estaba de moda. Pegadizo, creativo, ocurrente. Cinco chicos entonando esas canciones de estribillo que sin duda pegaban, quedaban, marcaban. Hoy, una vez más, los volvemos a tener en nuestro aire, presentes. Y con eso, un sinfín de recuerdos que seguramente estaremos teniendo en estos momentos. Vamos a lo nuestro, a hacer recuerdos a través de estos cinco chicos que han formado parte de nuestra historia. Seguí sintonizando Parchís Radio. Aquí hay mucho más de Parchís. Desde Rosario, Argentina, soy Damián De Biazzi para todos ustedes. soy Frank de Parchís. Y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Apache Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchís. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Apache Radio. Un besote muy fuerte. Buenas tardes, amigos, para los que nos escucháis desde el continente americano, y muy buenas madrugadas para los amigos desde el viejo continente. Hoy nuestro programa es muy especial, ya que está dedicado a nuestra querida Ficha Azul. Espero que lo disfrutéis mucho. La radio de los Parchís. ¿Tú escuchas la radio de los Parchís? Él escucha la radio de los Parchís. Nosotros escuchamos la radio de los Parchís. ¿Vos escuchás la radio de los Parchís? ¿Qué tal, Parchamigos? Estamos haciendo un pequeño break y bueno, quiero aprovechar para saludar a todos los que nos están sintonizando en estos momentos, a los que se están conectando al chat, en especial a las chicas que están por aquí conectadas al chat, a Mariela de Argentina, a Diana Verónica de aquí de Monterrey y a Fanny de Puebla. Y bueno, pues ellas nos están pidiendo algunos temas. que bueno, a continuación se los vamos a poner, que es, Mariela nos pidió Meteorito Rock and Roll, Diana nos está pidiendo Tu Nombre, y Fanny nos comenta que tiene mucho un rato que no escucha la canción de los cinco, así que vamos a escuchar estas canciones. Y bueno, quiero también aprovechar para invitar a los que nos están sintonizando y nos han venido aquí al chat, a que se vengan acá al chat para que nos pidan su tema favorito, lo que deseen escuchar. También recuerden que nos pueden dejar mensajes en el Facebook, en nuestra página de Facebook y en el Twitter, arroba parcheradio. A los que... quiero también saludar a los que nos van a escuchar posteriormente en el podcast, porque sabemos que muchos no les es posible sintonizarnos en vivo. Muchas gracias y bueno, por aquí esperemos que pronto podamos contar con su asistencia y nos puedan hacer sus pedidos. Y bueno, ¿qué les parece si los dejo con estos temas que nos han pedido las chicas que están aquí en el chat? Así que vamos a seguir escuchando Parches. Todos mis amigos piensan siempre en conseguir superar mi récord. No podrán llegar a 100.000. Los reto a todos a una competición. Demostraré que soy el mejor. Todos preparados. La partida ya va a empezar. Aparecen invasores. Seguir, superar mi récord, no podrán llegar a 100.000. ¿Cómo se la están pasando? Espero que se la estén pasando muy bien y los invitamos a que se unan a nuestro chat en vivo. Ahí estamos todos los parchamigos, todos que participamos en la radio. Así que vénganse, pidan sus temas favoritos y vamos a escuchar Como un tambor. Nuestro recuerdo siempre vivirá. Parchirradio. Ya no me molestes más. Los buenos momentos están de vuelta. Y bueno, estamos nuevamente aquí de regreso. Quiero aprovechar para saludar a mis compañeros de aquí de la radio. A Vivi, a Rita, a José, a Damián, a Eva, a Edu. Muchas gracias, chicos, por estar aquí en la radio trabajando sus horas extras aquí en la radio, participando y colaborando aquí con esta familia parchiza. Y pues, aunque bueno, no todos estamos ahorita en esta emisión por cuestiones de tiempo y que ya se nos complica un poquito poder coincidir, de cualquier manera pertenecen a este equipo y pues no quiero dejar de agradecerles. También bueno, quiero saludar a los que se están conectando al chat, a los que nos están sintonizando, los que aún no se han venido al chat, bueno, los invitamos a que se vengan acá al chat y nos cuenten cuál es su canción favorita, alguna experiencia, alguna anécdota que tengan de la época. Y bueno, pues si quieren mandar algún saludito, alguna felicitación, lo que ustedes nos quieran decir, bueno, pues aquí estamos en el chat. También lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, nuestra página en Facebook, que es Parche Radio, y a través de nuestro Twitter, que es @parcheradio. Por ahí también nos pueden dejar mensajes y por aquí los estaremos leyendo. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos? Así que los dejo con este tema que espero que les guste. Mi bici es curiosa, sube a cualquier cosa, nunca se me pincha. El verano es la estación ideal para muchas cosas, paseos al aire libre, disfrutar con la familia, con los amigos. Y seguramente a muchos nos traerá el recuerdo de las vacaciones, el tiempo con los amigos pasado en el campamento. Pues para todos vosotros y para los que no han ido nunca pero les habría gustado, esta canción va para vosotros. Vamos a cantar. quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parchi Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Estamos muy contentos de que se estén uniendo a nuestro chat. Muchos Parchi amigos están aquí. Y bueno, pues los estamos saludando a todos y los invitamos a que nos sigan en Twitter @parchiradio. También pueden seguir a Yolanda, que es Yolanda Aventura 1, y a Fran, que es @FranDeParchis. Así que también ellos andan por Twitter, síganlos y vamos a escuchar la canción de Señor Búho. Quiero saludar de manera especial a mis compañeros de la radio, puesto que sin ellos esta aventura no sería posible. Un beso enorme y os quiero mucho, chicos. Comando 3, Yo escucho la radio de los parchís. ¿Qué escuchas la radio de los parchís? Él escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Vos escuchás la radio de los parchís? ¿Y qué tal las canciones que estamos escuchando? Padrísimas. Hace un buen rato que no escuchábamos esta canción, pero ahora vamos a escuchar una en donde canta nuestro querido cumpleañero, y es Pancho López. Sabía montar la carabina, sabía usar. A 30 yardas le había pagar el ojo de mi ojo y sin apuntar. Pancho, Pancho López, valiente como un león. A los 5 años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar. Su papá lo dejaba fumar, se emborrachaba con puro mezcal. Pancho, Pancho López, a la cárcel fue a parar. A los 6 años se enamoró, luego a los 7 pues se casó. Lo que tenía que pasar pasó. Pancho murió, ese consejo de la historia es no vivas la vida con tanta rapidez. Pancho, Pancho López, chiquito, pero matón. Pancho, Pancho López, viviste como un ciclón. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Bueno, estamos nuevamente haciendo un break. Quiero aprovechar para saludar a Alicia Maldonado de Buenos Aires. Por aquí nos está dejando un mensajito en el Facebook. Y bueno, a todos los que siguen conectados en el chat, a los que nos están sintonizando también y que nos han animado a entrar al chat, los invitamos a que se vengan acá al chat, a que hagan sus pedidos. Y bueno, también quiero aprovechar para recordarles o informarles a todos los que por ahí nos han enterado que, bueno, Yolanda Ventura está participando en un proyecto radial con el conductor Paco Lalas. Es una radio por internet, en blog de FM, así se llama la página. Y bueno, ella la pueden escuchar todos los miércoles de 8 a 9. Por ahí comentaba que quien tenga la aplicación TuneLN Radio en su celular, en su móvil. También pueden buscar blog TFM y bueno, ahí van a encontrar la estación. Todo el día está transmitiendo, pero el programa de Yolanda Aventura y Paco Lalas es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Se llama Cuarenta y Tantos. Por ahí en nuestro perfil de Facebook, en nuestra página, les pusimos una imagen con los horarios en los diferentes países para que pues todos tengan oportunidad de escucharla. De verdad que no se lo pierdan, es un programa muy entretenido. Hablan de algún tema en específico, lo comentan, lo platican y lo alternan con música. Entonces, de verdad que sí vale la pena escucharlos. Así que bueno, ahí está la invitación. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con más música? Así que yo los dejo con ese tema que espero que les guste. Soy Frank de Parchisco y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Parche Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchis. Un beso muy fuerte, sabes que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguid apoyando la Parche Radio. Un besote muy fuerte. Aprovecho este intermedio entre canción y canción para felicitar oficialmente a Frank y desearte que este sea el comienzo de un año especialmente bueno. Felicidades, un beso, campeón. Felicidades, felicidades. Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escuchas la radio de los parchís? ¿Y qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Espero que muy bien. Este break quiero aprovechar para felicitar a todos los cumpleañeros de este mes de agosto, bueno, en especial de esta semana que está por transcurrir. Y bueno, dentro de estos cumpleañeros parchizos, estaremos celebrando también a una de nuestras fichas, a nuestra querida y mi simpática ficha azul, Frank Díaz, que está de cumpleaños el día 6 de agosto. Y bueno, pues desde aquí, Fran, quiero enviarte un muy muy fuerte abrazo, desearte lo mejor de lo mejor. Espero que te la pases muy bien. Mis mejores deseos, que todos tus proyectos, tus deseos se hagan realidad. Y pues nada, un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues también aprovechar a felicitar a todos los fans parchizos que están de cumple pues este mes o en esta semana. Entre los que por aquí tenemos relación en el Facebook, bueno, se encuentra Carolina Marlene Villegas Huerta, Rosa Amezcua Pastrana, Gabriela Paz, nuestro amigo Jesús Retro de Perú, Lalo Becerra del DF, Yutiel Morales, Ari Ángeles, Karina Inada, Sandra Dolores Pérez, Pilar Aura Domenech, Elena Díez, María Celeste Rodríguez Chirino, Graciela Moschetti, nuestro amigo Arturo Granados de R2, de acá del país de la música, Claudia Mazzoli, nuestra amiga Rosa María Rentería de Mazatlán, Irma Alaniz, Geraldine Fontán, Nora Rodríguez y María del Carmen Martínez de Barcelona, me parece. Y bueno, pues estos son los cumpleaños de esta semana. Muchas felicidades a todos. De verdad espero que se la pasen muy muy bien. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo a todos. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos festejando a los cumpleaños de esta semana y por supuesto a nuestra querida Ficha Azul? Así que vamos a escuchar este tema, que espero que les guste. De volver a ser. Oh. todo lo que quiero, te quiero contar. Buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio. Y bueno, Fran, queremos desearte un muy feliz cumpleaños, que todos tus sueños y proyectos se cumplan, que se hagan realidad, que seas muy feliz, y te agradecemos que, como siempre, estés comunicado a través de nosotros por el Facebook. Sabes que te queremos mucho, que te recordamos siempre, y te mando un beso muy, muy grande aquí desde Argentina. Dar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan a Parchi Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Bueno, estamos nuevamente aquí de regreso. Quiero aprovechar este segmento para saludar a todos los que se están conectando aquí al chat, a los que nos están sintonizando, y que no se han venido aquí al chat, los invitamos a que se vengan para que hagan sus pedidos, manden su salud, todo lo que nos quieran comentar. Y también, bueno, quiero aprovechar para comentarles que este mes de agosto Yolanda Ventura inicia un nuevo proyecto teatral que se llama Checa tu Mail, que va a estar a partir del 14 de agosto ya la puesta en escena. Estoy en la Ciudad de México, por supuesto. Y bueno, pues va a ser a partir del 14 de agosto en el Teatro Céntrica Banamex en Santa Fe, para todos los que gusten ir. Funciones de jueves a domingo, así que quienes tengan la oportunidad de ir a ver a Yolanda en esta nueva puesta en escena, pues no pueden perderse esa oportunidad, aprovechando también que bueno, estamos de vacaciones algunos. Y bueno, pues ahí está una opción para ir a disfrutar del talento de nuestra querida ficha amarilla, Yolanda Ventura. Y bueno, pues, ¿qué les parece si continuamos con más música? Así que yo los dejo con este tema que espero que les guste. Silencio, escalofría. Ay, qué pavor, no es mi día. Tanto terror, nada resuelve. Pues esta noche a ver quién duerme. Una canción puede salvarnos y del temor va a rescatarnos. Hay que vencer al miedo, decir si quiero, puedo. Podemos ser los más valientes. El secreto está en la mente. Esta canción puede ayudarnos y del temor va a rescatarnos. Hay que vencer al miedo, decir si quiero, puedo. Juntos hay que luchar, ir contra el desaliento, ser fuerte como el viento. Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escucha la radio de los parchís? Y bueno, estamos nuevamente haciendo otra pequeña pausa. Quiero, bueno, pedirle una disculpa a Alicia Maldonado, que ya se me estaba pasando, pero no, aquí me acordé, que por aquí ya nos pidió un tema, Pequeño Amor en Buenos Aires, así que a continuación lo vamos a escuchar. Ya casi estamos terminando esta emisión, así que Espero que les guste, que les haya gustado este programa que hemos preparado para todos ustedes. Así que yo los dejo con Pequeño Amor en Buenos Aires, que nos pidió nuestra amiga Alicia Maldonado de Buenos Aires, Argentina. El duende del amor temprano despertó como una flor muy blanca en primavera. Dos niños se miraron y fue Dios que un mundo de campanas les brindó. Pequeñitos a volar por la ciudad. El duende del amor temprano despertó y en la inocencia tibia de sus manos vistieron de cristal su corazón y el viento una canción les pareció. Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, tráscate el ombligo, muy mono has de quedar. Parchi Radio. Con el ritmo loco de Parchi. ¿Qué tal lo estáis pasando? Esperamos vuestras opiniones y sugerencias tanto en nuestro Facebook como por correo electrónico a parchiradio@gmail.com. Y continuamos dedicando una canción a Angélica del Carmen, que es una oyente pequeñita, pero que ya está enganchada a la ola de Parchís. Para ti, pequeña, tranqui, tranqui. Ya han dado las 8, no vas a llegar. Tiempo, no voy a llegar. Yo voy dando. respondo. Tanqui, tanqui, no te pongas nervi. Siéntate un poco, me vuelves loco. Dejemos de ir corriendo de acá para allá. Estás en la luna, me dice papá, y me sonrío, y sé que es verdad. Que no es culpa suya, que el mundo es así, como una máquina. Hay que vivir. Me gusta la vida, me gusta soñar, y me entretengo cuando he de estudiar. Escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escucha la radio de los parchís? Y ya nos llegó la hora de despedirnos. No sin antes invitarlos a que nos escriban a parchradio@gmail.com, que nos sigan por Twitter y también le pueden dar un me gusta en Facebook. Así que nos escuchamos la próxima y hasta pronto.

Y bueno, llegó el final. Es la hora de despedirnos, pero bueno, muy pronto nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de La Parchi Radio. Un beso. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchiradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchiradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Y bueno, como todo lo que tiene un principio tiene un final, llegó la hora de despedirnos. No sin antes agradecerles a todos su sintonía, a los que se conectaron al chat, a los que nos están dejando ahí mensajes en el Facebook o en el Twitter. Muchísimas gracias a todos. Nos esperamos muy pronto, ya les estaremos avisando la fecha y hora de la próxima emisión. Y de verdad que nos da muchísimo gusto poder compartir estos momentos con todos ustedes, disfrutar de buena música. Y pues nada, desde aquí nuevamente enviarle un abrazo a todos los cumpleañeros, a todos los cumpleañeros del mes, por si no hacemos emisión en todo lo que va del mes, porque realmente no sabemos. Y por supuesto a nuestra ficha azul, que espero que se la pase muy muy bien. Un besote enorme y un abrazo muy fuerte. Y pues nada, los esperamos por aquí muy pronto, ya les avisaremos. Espero que les haya gustado esta misión. Y bueno, pues esto no es un adiós, sino un hasta la vista. Así que nos estaremos escuchando muy muy pronto. Los dejo con este tema que espero que les guste. El comando que defiende a nuestra tierra de invasores es valiente. Y se enfrenta con espectras y temores. Hay peligros, aventuras, pero siempre el comando que triunfará. El comando librará al mundo. sus horrores. Llegó con la plaga, tu domingo se acabó, ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, la reina del lugar. Vamos con el cura que ya me quiero casar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la